Trato Balcán de nuevo. Y bueno, va a ser un poquito charlada esto porque en cierta forma queremos un poco presentar nuestras canciones nuevas, algunas de nuestras canciones nuevas. Y, bueno, entonces vamos a contar un poquito la historia de Trato, una banda vieja, veterana del recuerdo y con muchas ganas de salir adelante. Bueno, vamos a calmarnos un poquito y vamos a cantar una linda. Tu última canción.